Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Únete al movimiento de la revolución emocional. Te sorprenderá poderosamente enterarte de que un científico pueda prever acertadamente el futuro de tu hijo de 4 añitos, simplemente observándolo frente a un delicioso bombón de chocolate. ¿Cómo es eso? Hace algo más de 40 años, el investigador Walter Mitchell de la Universidad de Stanford, célebre hoy en todo el mundo, invitó a unos niños a entrar en una habitación. Ahí empezaba la tortura para esos pequeñines. Pueden comerse estas chocolatinas ahora mismo, le decía a cada niño. Pero si te esperas un poco, hasta que yo despache un asunto, a mi regreso te daré 2 bombones en vez de 1. Y luego dejaba al niño solo. Algunos niños devoraron la atractiva chocolatina inmediatamente. Era deliciosa. Otros se aguantaban unos minutos antes de darse por vencidos. Y finalmente, otros fueron capaces de esperar, miraban a un lado, a otro, cerraban los ojos, agachaban la cabeza, cantaban solos o jugaban hasta que caían dormidos, pero supieron aguantar hasta que Mitchell regresó. El investigador les entregaba a estos últimos las 2 chocolatinas ganadas con tanto esfuerzo y continuó durante muchos años observando con un equipo de investigadores el crecimiento de los 2 grupos, los que fueron capaces de controlar sus impulsos y los que se dieron por vencidos. Los resultados fueron sorprendentes. Cuando estos niños comenzaron la escuela primaria, ocurrió algo maravilloso. Cuidadosas encuestas realizadas con los niños y sus padres demostraron que los niños que fueron capaces de esperar y ganarse las 2 chocolatinas eran ahora, al acercarse a la adolescencia, personas mejor adaptadas, más populares, más arriesgadas, más confiadas y más responsables. En cambio, los que se dieron a la tentación demostraron en promedio mayores sentimientos de soledad, aparecían más frustrados y tercos, tenían peor tolerancia ante el estrés y mayor temor ante los riesgos. Y cuando los niños del experimento tomaron el test de aptitud académica llamado el SAT, Scholastic Aptitude Test, para el ingreso a la universidad, muy semejante a las pruebas que emplea nuestro IFES, los muchachos que habían sido capaces de controlarse a los 4 años de edad en esta sencilla prueba, obtuvieron un promedio de 210 puntos por encima de los otros en el SAT, Scholastic Aptitude Test, que se califica entre 200 y 800 puntos. Obtuvieron 210 en promedio más que los que no fueron capaces de vencer su apetito. Así, la psicología moderna viene a confirmar la antigua creencia de que una de las cosas más importantes que puede enseñársele a un niño es la disciplina, el autocontrol de sus sentimientos, emociones e impulsos, la comprensión y empatía con los sentimientos de los demás. Y todo esto exige esfuerzo y vencimiento voluntario, como lo demostraron los experimentos de Michel con las chocolatinas. A partir de la década de 1960, este sencillo experimento de Michel ha despertado una verdadera revolución en psicología, la revolución emocional. La expresión inteligencia emocional fue acuñada por Peter Salovey de la Universidad de New Hampshire. Pero Daniel Goleman, doctor en psicología de Harvard, expresidente de la Asociación Americana de Psicología, que agrupa a 30.000 psicólogos, es el autor que se ha hecho más célebre en todo el mundo por su obra maestra titulada La inteligencia emocional. Basado en los experimentos de Mitchell, Daniel Goleman sostiene la tesis fundamental de que para predecir el éxito de una persona, más importante que la clásica inteligencia cerebral es la inteligencia emocional, en la cual se destacan los rasgos que solemos llamar el carácter, o sea, aquellas cualidades morales que se refieren a la manera como el individuo piensa, siente y obra en los asuntos importantes de la vida, de acuerdo con los principios del bien y del mal. Obra de acuerdo con estos principios, es una persona en la cual se puede confiar porque no va a engañar, ni a robar, ni a aprovecharse de uno, aunque tenga que hacer grandes sacrificios para manifestar su integridad. La persona de alta inteligencia emocional es capaz de conocer, experimentar y controlar sus sentimientos y emociones, y de ser respetuoso, empático con las emociones y sentimientos ajenos. El término denota cualidades como la comprensión de los propios sentimientos y emociones y la regulación de las mismas. La comprensión, empatía y respeto por los sentimientos de los demás, la motivación y la perseverancia. Todas estas cualidades contribuyen al bienestar personal y facilitan unas relaciones interpersonales adecuadas. El cociente emocional no se opone al cociente intelectual. Los dos son complementarios. Es maravilloso poseer una gran inteligencia, pero las últimas investigaciones avaladas por esta revolución emocional concluyen unánimemente que el cociente intelectual explica apenas un 20% del éxito en la vida universitaria y profesional. Un 20% del éxito. Y que el 80% restante se debe a factores que varían desde la clase social a que uno pertenece hasta el desarrollo de las vías nerviosas en el cerebro, y especialmente a la inteligencia emocional, especialmente a la inteligencia emocional que acabamos de describir. Para convertirse en un ser humano maduro y triunfar en la vida, el niño y el joven necesitan aprender a controlarse. Todos tenemos que privarnos de muchas cosas si deseamos progresar, si queremos vivir en sociedad, si queremos ser honestos, veraces y justos, si queremos alcanzar el bienestar en esta vida y la felicidad eterna en el cielo. Únete al movimiento de la revolución emocional y enrola también a cada uno de tus hijos. A la luz de las reflexiones sobre lo que es la inteligencia emocional, se puede apreciar muy bien el valor del autodominio. La popular teoría de que al niño no se le debe frustrar en nada está totalmente revaluada, aunque muchos padres bonachones sigan creyendo en ella como verdad infalible y obedeciéndola como un principio pedagógico inconmovible. Conocerás muchísimos padres que nada le niegan a su hijo o a su hija, ni en comidas, ni en diversiones, ni en regalos. Hay que aprender a decir no ante las tentaciones que lo acechan por todas partes, pequeñas y manejables en la niñez, mucho más fuertes con el despertar de la pubertad, y tal vez violentas en la juventud y en ciertas situaciones de la edad adulta. Hay que decir no ante el derrotismo, el desaliento o la desesperación. Hay que decir no a la tentación de la pereza en el estudio y la irresponsabilidad para cumplir las tareas y encargos recibidos. Hay que decir no ante los clamores del propio egoísmo y cerrar los oídos como Ulises a las llamadas de sirenas muy tentadoras, disfrazadas de dinero fácil, de licor, de cigarrillo, de drogas, de promiscuidad sexual. El autocontrol representa un reto para el niño o el jovencito, una oportunidad para probar sus bríos como muchacho o muchacha de carácter, para demostrar a los demás y sobre todo para demostrarse a sí mismo su fuerza de voluntad. Cuando aprende a dominar sus impulsos y sus bajos instintos, se está preparando para las batallas más difíciles que tendrá que afrontar cuando sea adulto. Tu hijo está acrecentando su inteligencia emocional. Y tú también tienes que aprender a decir no. ¿Tienes dificultades de trato? Claro que sí, todos las tenemos. Pero seguro que puedes superarlas diciendo no a varios enemigos que perjudican tus relaciones, te impiden triunfar en el trato con los demás y dan origen a muchas rabias en ti mismo y en los que te rodean. No al egoísmo. El egoísmo es la preocupación excesiva por los propios intereses y comodidades, con prescindencia de los demás. Es el principal enemigo de toda buena relación humana, de toda amistad, de todo amor auténtico. Es un hijo del egocentrismo infantil. Es una de las fuentes más caudalosas de agresividad. Debemos esforzarnos por ser más sensibles al bienestar y a los derechos ajenos, colaborar en los trabajos de equipo, en el descanso y la alegría familiar, en el servicio y oración comunitarios. No a la insinceridad. Una de las mayores dificultades en las relaciones interpersonales es la falta de sinceridad. Procura superar la tendencia a tomar una actitud explotadora o manipuladora con los demás en provecho propio. La verdad los hará libres. No a la agresividad. Cuando la hostilidad se expresa de manera imprudente en palabras o acciones, crea problemas aun con las personas más cercanas y queridas del círculo familiar. Igualmente dañosas son las manifestaciones disimuladas o encubiertas de hostilidad, como el ser criticón, competitivo, malgeniado. Cuidado sumo con la ironía y con la suspicacia. No alimentes el rencor. No rumies las ofensas, las injusticias, las ingratitudes. El rencor es una planta terriblemente venenosa y maléfica. Perdona de corazón a los que te hayan ofendido, así como tú desearías que los demás te perdonen, y sobre todo como esperas que te perdone a ti mismo, el mismo Dios. Porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus culpas. Quien no perdona, se está echando él mismo el lazo al cuello al rezar el Padre Nuestro. Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Otro no, el no a la impaciencia. La impaciencia es una mala consejera. Te impulsa a pronunciar palabras, a tomar actitudes, a emprender actuaciones precipitadas de las cuales tú mismo tendrás que arrepentirte muy pronta y amargamente. Di no a esos arrebatos. No seas susceptible. Cultiva el aguante, la correa. No te dejes llevar de una sensibilidad o emotividad excesivas. No mantengas tu corazón a flor de piel, pues saldrá lastimado con el menor roce. La psicología moderna insiste hoy en la necesidad de evitar la así llamada lectura del pensamiento, o sea, la costumbre de andar atribuyendo intenciones malévolas a todo el mundo. Cuidado con esas tendencias que impelen a ver malas intenciones y enemigos ocultos donde no existen, sino fantasmas de la loca de la casa, que según Santa Teresa de Jesús es tu imaginación. La imaginación es la loca de la casa. Y finalmente, no a la crítica injusta, malévola. No, sobre todo, a las murmuraciones traicioneras y hechas por la espalda como una puñalada marranera. Es una cualidad muy deseable el tener y mostrar un espíritu crítico, el cual demuestra inteligencia, madurez y valentía para distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. Pero es un defecto detestable cuando uno se convierte en un criticón que despedaza la fama ajena, aplasta a las personas y destruye toda iniciativa o empresa positiva. Si tú eres capaz de aprender a decir no a estos enemigos, habrás aprendido a controlar gran parte de tus impulsos, serás persona sobresaliente en la así llamada inteligencia emocional. Tú puedes acrecentar tu inteligencia emocional. Oye este cuento titulado El funeral de No Puedo. Cierto día, Diana, una maestra de primaria, pidió a sus alumnos que hicieran una lista de las cosas que no pudieran hacer, escribiendo frases con no puedo, y ella misma empezó su lista. Después de unos minutos, pidió que cada uno entregara su trabajo y los colocó dentro de una caja de zapatos y salió del salón, seguida por sus intrigados niños. Finalmente llegaron al jardín y cavaron entre todos un hoyo donde enterraron sus no puedo. Se tomaron las manos alrededor de la tumba y Diana, presidiendo la ceremonia, dijo: amigos, estamos reunidos el día de hoy para honrar la memoria de No Puedo. Mientras estuvo con nosotros en la tierra, afectó negativamente las vidas de todos. Desafortunadamente, su nombre ha sido mencionada en casas, oficinas públicas, escuelas, ayuntamientos, sedes legislativas. Hoy le hemos proporcionado a No Puedo una última morada. Le sobreviven sus hermanos. Puedo, lo haré y ahora comienzo. Ellos son diferentes y no son tan conocidos como su famosa pariente No Puedo, y ciertamente aún no son tan fuertes y poderosos. Pero algún día, con la ayuda de todos y cada uno de ustedes, alcanzarán a tener éxito y el mundo cambiará positivamente. ¿No creen, queridos oyentes, que ya es conveniente despedirnos de una vez por todas del no puedo? No puedo acrecentar mi inteligencia emocional. No puedo controlar mis emociones. No puedo ser empático con los demás. No puedo aumentar mi inteligencia emocional. Quitemos de nuestro camino ese obstáculo que por miedo e inseguridad nos deja estancados y no nos permite avanzar. Optimismo significa poder ser mejor. Todo ser humano que considera que puede ser mejor es optimista. La gente se imagina que el optimista es un tonto que anda sonriendo en la calle, pero no. El optimista es una actitud ante la vida en la cual se manifiesta el yo puedo. La inteligencia emocional causa verdadero bienestar psicológico. La alegría genuina se caracteriza por tres rasgos: proviene del interior, ilumina y es sencilla. En el interior del ser humano es donde se enfrenta la vida y se eligen las actitudes. Una vida llena de sentido es la que contesta cada mañana a la pregunta: ¿vale la pena el día de hoy? Con un sí entusiasta, porque responde pensando en alguien. El sentido de la vida se descubre cuando se ve el rostro feliz de aquel a quien se ama. La empatía es un elemento de la inteligencia emocional. Por eso la alegría proviene del interior, de la decisión personal de donarse a alguien. Y todos los que alguna vez han hecho la prueba tienen que aceptar que el resultado es positivo. Hay más alegría en dar que en recibir. Hace algunos años, cuenta un autor, tuve la ocasión de conocer a un adolescente de 14 años a quien detectaron leucemia. En una carta que me escribía desde Estados Unidos, donde fue internada, decía: el hospital es un lugar muy bonito, todas las paredes son blancas, todo está muy limpio y es moderno. La habitación es preciosa, llena de luz, y desde la cama veo las nubes. Las enfermeras son todas buenas y amables conmigo. He tenido mucha suerte con los médicos porque me la paso muy bien con ellos. En la planta donde estoy hay muchos niños y a veces podemos hablar y es muy entretenido. El resto del tono de la carta era semejante. Pero, ¿desde cuándo un hospital es un lugar muy bonito? ¿No es posible que le hiciera ilusión solamente ver pasar las nubes? ¿Por qué todo el mundo era maravilloso para ella? Volví a leer unos años más tarde aquellas líneas cuando Alejandra, que así se llamaba, ya había fallecido, y aprendí entonces que quien era maravillosa era ella, porque murió pronto. Aprendí la lección fundamental de la vida. Vivió hacia afuera, olvidada de sí misma, e irradió por donde pasara la alegría que la envolvía. La tristeza, el negativismo, el egoísmo crean ambientes oscuros. La alegría agranda el espacio e invita a aventurarse en la esperanza. La alegría, como la luz, no hace ruido, pero en su silencio transforma la realidad. Por último, la alegría viene siempre de mano de la sencillez. Nada de montajes artificiales, de simular posturas para aparecer más de lo que uno es, ni de complicar las situaciones con novedades excéntricas. El espíritu alegre lo es porque se conoce tal cual es, se acepta y no se compara con los demás. La alegría es posible y está al alcance de todos, pero recordemos, la alegría genuina viene del interior, ilumina serenamente y se acompaña de la sencillez. Mis agradecimientos a Nieves García, quien envía esta reflexión sobre la alegría. Y a ti te pregunto, estimado oyente, ¿ves alguna relación del bienestar psicológico, la alegría, con la inteligencia emocional? Solo el Señor, apreciado oyente, solo el Señor nos puede ayudar a cumplir lo aprendido en estas reflexiones sobre la inteligencia emocional. Invoquémoslo con fe y confianza con la siguiente oración. Señor Jesús, lo más importante no es que yo te busque, sino que tú me busques en todos los caminos. Lo más importante no es que yo te llame por tu nombre, sino que tú tienes el mío tatuado en la palma de tus manos. Que yo te grite cuando no tengo ni palabra, sino que tú gimes en mí con un grito. Lo más importante no es que yo tenga proyectos para ti, sino que tú me invites a cambiar contigo hacia el futuro. Lo más importante no es que yo te comprenda, sino que tú me comprendas hasta mis últimos secretos. Lo más importante no es que yo hable de ti con sabiduría, sino que tú vives en mí y te expresas a tu manera. Que yo te guarde en mi caja de seguridad, sino que yo soy una esponja en el fondo de tu océano. Lo más importante no es que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas, sino que tú me amas con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Lo más importante no es que yo trate de animarme, sino que tu fuego arde dentro de mis huesos. Porque ¿cómo podría yo buscarte y amarte, si tú no me buscas y amas? Y amas primero. El silencio agradecido es mi última palabra y mi mejor manera de encontrarte. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.